con... Estamos por aquí, Roxa Rosa, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y a los alaridos, también voy a deciros, Santi, pequeño Ternasco, dispuestos a hacerte pasar un buen rato. Poderoso, arranca este episodio 1003 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, está incluida entre el montonazo de FM y otras plataformas online, que ya sea en directo o en diferido, pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a crear a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Desde los madriles no, desde San Pedro de Calanda, Teruel. Mira que lo decimos todos los días, Estamos arrancando con este tema titulado Who We Are, que es el adelanto y tema que dará título a finales de este mes al álbum debut para esta formación heavy thrash británica de nuevo cuño, llamados El Último Bastión, The Last Bastion. Who We Are, dicen, que ¿quiénes somos? Facilísimo, ternascas y ternascos, go. Oh, bye. ¡Oh, yeah! ¡Pequeño Ternasco! saltomatarrock.com. En marcha ya, empieza el rock and roll. En la hora, pues, favorita ya de las rockeras y rockeros del mundo mundial. Y si no es así todavía, pronto lo será. Como nosotros tenemos mucha paciencia porque no nos encorre nadie, ahí estamos en el empeño. Dispuestos a, en el día de hoy, a ofrecerte una buena cantidad de opciones para disfrutar de los conciertos este fin de semana allá donde vivas. También te vamos a presentar nuevos temitas, nuevas secciones. Bueno, las secciones ya están presentadas, lo que pasa es que como hoy la que va a ser protagonista del programa, pues... están todas creadas del miércoles pasado, ¿verdad? No tienen ni una semana todavía. Pues bueno, todavía nos tenemos que acostumbrar incluso nosotros. Que no las hemos inventado, fíjate. También tendremos bizarradas y tocamientos para... pues para eso, para quedarse a gusto al final del programa. Pero antes que nada, como siempre, a dedicar el programa a dos de nuestras y nuestros... seguidores más acérrimos dentro de las redes sociales de asaltomatarradiorock.com. Este episodio 1003, Picadora Mulinés, dedicado para Miguel Manjón, que nos ha dejado etiquetar el Facebook, y Ana Belén Camacho, que no nos ha dejado etiquetarla. Parecía que sí, pero luego ha sido que no. Aquí está dicho y grabado en directo en el podcast Miguel y Ana Belén. Este programa 1003 de Pequeño Terrasco, dedicado para vosotros dos en especial. Está dedicado para todas aquellas personas que lo escucháis, incluso tú que estás, incluso tú no, además de ti que nos estás escuchando ahora mismo. Ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Venga, concierticos para el fin de semana, depende de donde vivas, seguramente te resulte cómodo o agradable y Roxa Rosae. Gato Ventura se va de jarana. Pues nosotros también, venga. Preparados para la jarana, así se llama este festival que se va a desarrollar el viernes 20 de junio en la localidad cordobesa de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Festival que veo yo aquí el cartel y con el rock tiene que ver nada. Porque salen aquí tres carnuzos de sustanciados de estos atontamentes con de DJs de estos, ¿eh? Pero se conoce que en la organización de este festival hay alguien con criterio musical porque ha decidido incluir a Gato Ventura. Ya veis, no todo está perdido. Hasta en festivales estos de mierda saben. Hay alguien que sabe lo que tiene calidad de verdad. Bueno, pues este, y haciendo amigos en todas las partes, este viernes 20 de junio, gratis, esto, cualquiera que haga un festival, si consigue hacerlo gratuito ya se merece nuestros respetos, todo vaya por delante, ¿de acuerdo? En la explanada del Polideportivo Municipal de Peñarroya, Pueblo Nuevo, estará este... festival. Ah, joder, pues si son los de la Asociación Cultural a Pico y Pala, pero ¿qué les ha pasado? Esta ahí gente traía punk, rock, a punta pala y ahora me traen de jotas de estos. Pero no son más caros los DJs. Sí. Por eso. La relación calidad-precio es abominable. Es intensamente proporcional, ¿sabes? Sí. Mucho dinero, calidad cero. Bueno, pues como están los de a pico y pala, han decidido que bueno, tampoco iban a hacer tanto el tonto, ¿no? Vamos a poner algo de calidad como el Gato Ventura. Lo he dicho, este sábado 20 de junio, entrada gratuita desde las 10 de la noche. Ahí estará Gato Ventura en acústico, en actuación especial.

Bueno, pues después de la decepción de la del cambio de orientación de la asociación de A Pico y Pala, una lástima realmente, aunque cierto es que han incluido a Gato Ventura y eso nos parece muy bien, vamos a por un festival mucho mejor, que además lleva ya unos cuantos añitos y que no cambia de tercio a la primera de cambio. Roxa Rosae. Habitantes en el Tebas Rock. El Tebas Rock, que este próximo sábado 21 de junio se celebrará en la localidad de Tebas, y en el que los malagueños habitantes tendrán la oportunidad de compartir cartel con un montón de bandas de renombre, ¿eh? Estarán en el Festival Tebas Rock de esta edición 2025 poniendo su rock consciente y compartiendo escenario con estas grandes bandas en tierras hermanas. Y ojito, que si estábamos hablando antes que lo de los festivales gratuitos que merece todo nuestro respeto, ojo a este Tebas Rock. Ojo a este Tebas Rock, que son 5 euros en taquilla y 3 la anticipada. A mí, que no me vengan los de los macrofestivales ni su puta madre diciendo que es que hay que gastar, hay que poner esos precios porque no hay que por qué ponerlos. Y aquí esta gente lo demuestra. Ole con ole, a esta gente de Tebas que lleva tantos años organizando este festival y que en este año cuenta con nuestra banda asociada, con una de nuestras más recientes bandas asociadas, los malagueños Habitantes, que estarán, como te digo, este sábado 21 de junio en esta localidad andaluza. Pues lo dicho, para hacerte disfrutar con sus nuevas canciones. Entre otros estarán Oleaje, Loncha Velasco, La Desbandada, Chapajo, Los Caótico y, como te hemos comentado, Los Habitantes, que son la banda que más nos interesa a nosotros de todas estas que acabamos de nombrar. Pero lo dicho, nuestra más sincera enhorabuena para la gente de este festival Tebas Rock este sábado 21 de junio a partir de las 8 de la tarde. Y lo he dicho, te lo ponen a huevo, 5 euritos en taquilla. Casi me sabe hasta malo decirlo de la anticipada, fíjate. 3 la anticipada más 15 céntimos de gastos de gestión. Ahí estarán Los Habitantes presentando Somos, su nuevo trabajo, un disco en vivo y en directo, cuyo corte número 2 es uno de los temas nuevos que se incluyen en este nuevo trabajo, que son, obviamente, incluyen canciones de sus dos trabajos anteriores, pero esta que vamos a escuchar se llama Manifiesto y suena así, es de las nuevas. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Yo no canto por cantar ni por tener buen amor, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Y aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora como olor a primavera. Que no es guitarra de rico ni cosa que se parezca, mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Yo no canto por cantarife ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Canto tiene sentido cuando palpitan las venas de quien morirá cantando las verdades verdaderas. No por mis hojas fugaces ni por famas extranjeras, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Yo canto por cantar y por tener buen amor, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Yo no canto por cantar y por tener buen amor, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Aquí donde todo empieza, aquí es donde todo empieza, Trebujena. Canto que ha sido valiente, dice, siempre será canción nueva que. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. ¡Vamos! Yo no canto por cantar y por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Últimamente los martes suele ser día de anunciaros muchos, muchos conciertos. Y sí, sí, tenemos alguno más. Este nos pilla bien cerquita de casa, Roxa Rosae. Isabel Marco con Aurora Beltrán. Ni más ni menos, Fíjate tú. Ojo los de Castelnuovo con lo pequeñico que es los conciertos que traen. Desde luego. No voy a decir nada más de los conciertos de esa fe. Castelnuovo, apenas a 5 kilómetros de Samper, va a haber este sábado 21 de julio cómo se suben dos auténticas damas del rock. Una de ellas, Aurora Beltrán, Taurus Zurdos, más que reconocida y establecida en el rockerío estatal españista ni. Isabel Marco, que quizás no tanto a nivel estatal, pero desde luego en la España rural, toda una dama del rock. Eso se lo ha ganado a pulso ya. Pues lo dicho, estarán ambas dos este sábado 21 de junio en el escenario, en las piscinas de Castelnuovo. Que lo montan muy bien, nosotros hemos estado ahí alguna vez y es un escenario bien montado. Lo que nos encanta es el pabellón, que eso sí que lo tienen preparado de puta madre. Pero para el verano utilizan las piscinas y la verdad que los conciertos ahí se escuchan y se ven muy bien. A las 9 de la noche Aurora Beltrán, a las 10 de la noche Isabel Marco, ambas en formato acústico y de gratis. Este sábado 21 de junio, un conciertazo de los que se ven pocos aquí en Teruel. Temas que pueden caer, muchísimos, todos ellos muy conocidos, pero nosotros te vamos a poner uno de los que venía en el álbum debut en solitario de Isabel Marco, aquel titulado Quiero ser agua. Esto se titula En mis pies está el camino. Nunca, nunca, nunca. sociedad donde el capital y el miedo nos atan las manos, nos vuelven cada vez más ciegos. Tan solo nos queda agarrarnos con fuerza a los sueños. El mundo es una estatua de sal, una absurda estatua de sal. De negro nos visten iguales, nos unen rituales modernos. La vida acelera y nos va marchitando por dentro. El mundo es una estatua de sal, una absurda estatua de sal. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Un último concierto. Hostia, hoy no hemos dicho ninguno en Madrid, pero bueno, este cae cerca, va. Manzanares River Bus en la Alcarria. Exactamente, en la sala Monkey Man de Guadalajara. Ellos solicos, no les hace falta nadie más. Ni teloneros, ni banda local. La Manzanares River Blues, que se montan en el autobús. Se van a tocar a donde haga falta, porque para eso tienen calidad a raudales. Rock and roll y blues del bueno este fin de en Guadalajara este sábado 21 a partir de las 9 y media de la noche, como te digo, la sala Monkey Man Alamín 21, Guadalajara. En taquilla 12 euritos con consumición mínima incluida. Y también tienes opción de pillar esa entrada anticipada, para la cual, para lo cual, nosotros te lo ponemos como siempre muy fácil, tanto para el concierto de... del Festival del Tema Rock, como para este de la Manzanares River Blues en la sala Monkey Man, encontrarás debajo de los carteles anunciadores, en el artículo en el cual va a estar incluido el podcast de Pequeño Ternasco número 1003, encontrarás enlace directo a esa venta de entradas anticipada. La Manzanares River Blues, que no adolece de nada, pero sí que adolece de una cosa: falsa moral. Falsa moral ninguna, aunque tiene una canción que se llama así, corte número 3 de Largo Recorrido, su álbum debut. Ya sabes, este sábado 21 de julio a partir de las 9 y media de la noche en la sala Monkey Man es la siguiente parada de los Carabancheleros Manzanares River Blues. El río se adueña de mis huesos, mientras las luces dibujan sombras. Doblo la esquina al cruzar la puerta. Empiezo a escuchar ese blues añejo que junto a este bourbon entre mis manos cantan tu nombre al chocar los cielos. Tienes una buena razón. Genial de ropa tu cielo, buena razón, falsa moral, déjame probar tu fuego. Apuro el vaso, me ajusto el cuero, camino despacio hacia tu casa. 11 peldaños llegué a tu piso. Hoy mi calor será el de tu cama. Tienes una buena razón. Genial de ropa tu cielo. Buena razón. Un café, un adiós y un beso. es. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Generando expectación. Desde Almería ya están generando expectación las Legañas, banda de nuestra ternasca de pro María Maquia. Los almerienses que acaban de estrenar sencillo de su próximo y nuevo disco. Y que vamos a escuchar aquí ahora mimito. Es el tema más cortito de ese nuevo y próximo trabajo, pero con era el que más les apetecía para mostrarnos lo que se viene. Las Legañas, que presentan nueva alineación en formato Power Trio y un sonido bestial, como demuestra este sencillo que vas a escuchar ahora mismo, este verso suelto, Las Legañas. Verso suelto sin rimar, serías asuelto, disuelto, esbelto, desenvuelto, y a todo el mundo encantar. Elegiste ser bruja, ser difusa, valiente e irreverente, cosaria solitaria, una nota musical. Verso suelto sin rimar, serías asuelto, disuelto, esbelto, desenvuelto, y a todo el mundo encantar. Elegiste ser brisa placentera, aire desenfrenado, osado, apasionado, vivirlo a tu manera. Valiente e irreverente, corsaria solitaria, una nota musical. Hay verso suelto, hay verso suelto, hay verso suelto, siempre fuiste liberto. Ahí estaba ese verso suelto de Las Legañas desde Almería. Y ahora unos cuantos versos sueltos más también de estos que protagonizan los titulares de la prensa seria. Te juro que cada día me cuesta más leer las noticias para extraer bizarradas, porque primero lo mal escritas que están. Pierdo más tiempo en corregir los textos, corrigiendo faltas ortográficas y gramaticales, que en leerlas casi. Pero las chorradas que hay. Pero bien merece el esfuerzo si es para echarnos unas risas tú y yo, y tú y tú y tú y tú también, aquí en la sección de secciones en Las Bizarradas. De Pequeño Tenasco, Asalto Mata Radio Rock.com y en cualquiera de las FMs y otras plataformas en las que se pasa este tu programa. Ya no estés escuchando en directo, en diferido o vía podcast. Muchas, muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, esos titulares nos trae Roxa Rosae. Más de la mitad de los españoles creen que los políticos son una amenaza desinformativa. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos porque ojalá pensaran lo mismo de los supuestos medios de información que les dan soporte a estos políticos, ¿eh? Sí. Ojalá pensaran lo mismo, pero no. Ah, no. No, el 75% de las y los españistaníes piensan que el periodismo, tal y como está hoy, sí, contribuye a la democracia informando, vigilando al poder o facilitando el debate. No sé, igual hay 50 o 60 medios que yo no me he enterado que no, que no siguen una línea ideológica. Que sean de su línea ideológica. Por supuesto que es de su cuerda, claro. Claro. Madre mía, cómo está el patio. Como esto de más de la mitad, fíjate tú, más de la mitad. Pues joder. Frente a las amenazas desinformativas. Pero si son los propios medios las amenazas desinformativas, por favor. Pues ya, ellos ya están desinformando de que, fíjate tú, los medios. Al final ha calado aquel del mensaje de los electroduendes, ¿eh? Sí, desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas. Ah, sí. Bueno, continúo leyendo lo que dice la noticia esta. Frente a las amenazas desinformativas, los medios aparecen como la principal herramienta para verificar los contenidos poco fiables. Lo son para el 34% de los españoles, por delante de las fuentes oficiales 31, los buscadores 24 o los verificadores de contenido un 23%. No obstante, un 37% de los españoles evita informarse, una tendencia más marcada entre los jóvenes y los extremos ideológicos. Las razones que argumentan son la desconfianza, la sobrecarga informativa, el impacto negativo de las noticias en el estado de ánimo. Y a nivel mundial, además, un 40% de los encuestados mantiene que a veces, a menudo, evita las noticias. Y esa es la cifra más alta registrada. Vosotros estáis escuchando los números y porcentajes que estoy diciendo, ¿no? Es que ya de por sí se contradicen en sí mismos. Un 40% de los españoles desconfía de las noticias frente a un 32% que sí confía, una creencia que aumenta si se trata de la prensa local y regional. El 51% se fía habitualmente de estos diarios y casi la mitad dice tener un gran interés por las noticias de proximidad. Todo esto ha salido en un informe de una reputada entidad que hace estudios de estos. Y era mucho, mucho más extenso, abarcando también análisis de cada formato de información y redes sociales, pero, os lo juro, estaba leyéndolo y ante tanta contradicción, tanto dato insulso, y viendo que la gente de este país no tenemos arreglo, me ha entrado la bajona. Y a los gaditanos ciberperros también. Este bajona es el tema elegido como primer sencillo oficial de Hoy tengo un día de mierda y mañana va a ser igual. El EP debut de este trío gaditano de punk rock melódico, Ciberperros, bajona. La cabeza dando vueltas una y otra vez. Por la calle, los gatos me persiguen. Y hoy me ha parado la policía. Vaya bajona de día. Ay, no pega a hacer nada. bebiendo caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Me voy a tener que poner yo con el tema este de los estudios a ver por qué cojones salen tantos estudios, porque hace poco vimos al investigador este, el chavalillo este, el youtuber de Tarrasa, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Que se ve que hay páginas que se dedican a aceptar estudios como buenos y les dan titularidad de buenos. Sí. Y se dedican a eso y luego extorsionan a la gente que sí que ha hecho un estudio de verdad, pero ha caído en las redes de España. Bueno, porque es que ojo la de bizarradas que sale en este aspecto. Hoy dos, ¿eh? El de antes y el de ahora. Roxa Rosae. La respiración es como una huella dactilar. No se nos había ocurrido. Bueno, no se nos había ocurrido. Vamos a ver. Ahora a ver, que no todos respiramos igual, para eso no hace falta hacer un estudio. Uno respira muy fuerte, otro respira muy flojo y otro no respira ni por culo, ¿eh? Un equipo de investigadores del área de neurobiología del Instituto Weizmann. Esto también tendrían que sacar una aplicación para detectar nombres de instituto de investigación. Bueno, el estudio este concluye que las personas humanas tenemos una manera particular y única de respirar similar a la huella dactilar. Hay un perfil individual y lo que este estudio cuenta es que ese perfil propio de cada persona también se ve en la respiración. Uno de los detalles interesantes del trabajo es que nos puede ayudar en el diagnóstico de algunos trastornos o enfermedades porque cambia la respiración. Claro. Hombre, claro. No respiras igual si estás bien que si estás cansado. Si estás malico que si estás sano. Si eres fumador o no. Si eres fumador o no. Es que... El estudio que se ha publicado en la Current Biology es que desde que vi la investigación del tío este es que ya no me fío de nada. Voy a tener que pasar de bizarradas de estos estudios porque es que ya no me creo ninguna. Sí. Confirma, tras analizar con un dispositivo de monitorización las constantes respiratorias de un grupo de 100 voluntarios durante 24 horas y repitiendo el análisis en 42 de ellos, que en un 96,8% de los casos coincidía con los datos de la primera medición. El estudio ha concluido que la alta sensibilidad de las huellas respiratorias proporciona indicaciones significativas sobre estados fisiológicos, niveles de excitación y el índice de masa corporal. También sobre los rasgos cognitivos, los niveles de ansiedad, los de depresión y las tendencias conductuales. Por lo que el ensayo ha demostrado que... Porque esta es otra cosa. Igual es un estudio de mentira o es un estudio de verdad que ha sido encargado por algún gobierno o alguna multinacional de estas que no gobiernan o que no manejan y resulta que están a punto de conseguir otra herramienta más para controlarnos. Algo por lo que habría que levantarse en contra. Levantarse en contra, Race Against. Ese es el nombre de esta veterana ya formación hardcoreta de Chicago, Illinois, que acaban de publicar Ricochet, su undécimo álbum de estudio, cuyo primer sencillo es este que escuchas y se llama Prize Fighter. No! asaltomatarradiorock.com. Tocamientos en El Relleno. Siendo hora de marcharnos ya, nos tocamos y nos despedimos como manda Samper Galanda con esta baladita titulada Strange Way. Extrañas maneras de tocarse. Es el primer adelanto a When Yesterday Comes Around, cuando el ayer revolotea a tu alrededor, el que será en breve octavo álbum de estudio para la veterana formación hard rockera de Gotemburgo, Alien. Con ello nos despedimos hasta mañana, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. También tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco y seguro servidor se despide de ti, de ti, de ti, recordándote como hago cada día que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, leyendo estudios chorras o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, monamures. Por cierto, entrevista con los valencianos al contado. Tóquense a gusto, tóquense contentas con este Strange Way de los Alien. I heard you whisper softly, but the wind